amor es lo que le pongo yo, no. Tengo satisfacción en cada canción, no. Tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo, no. Tú no le pones lo que le pongo yo, no. Tengo satisfacción en cada canción, no. Tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo. Siempre asegurado al 100% de que viajo en mi tren, que en el andén ya quedaron las pesadillas del pasado. Ponme los semáforos que te plazca, que a mí el ámbar no es color que me frene, y con el rojo no me detienes, nene. Agárrense y degusten este canapé, instrumentales, rondos, la creme, yo paso de farlopa, me prefiero un hip hopar, hacia rimas sin descanso y a los demás subestimar, abrirme paso, control sobre la lírica, como la política, controla a los que carecen de personalidad, veo claridad, el hábito hacia el monje, la pluma hacia el juglar, y el juglar hacer la pluma para daros más de su rap, el pura sangre, el Saiyan, prestigiosa figura literaria de las calles, y en lo más alto me ves, desde aquí arriba me cago en mi patria y en su puta historia, es una bonita forma de alcanzar la gloria, la intocable trayectoria es la que me avala, he vuelto a las andadas y a mi revólver no se la cama las balas, os dejo en bragas, ya tengo varias moscas detrás de la oreja, hacedme frente y conoceréis la moraleja, y es que no, no, tú no le pones lo que le pongo yo, no, tengo satisfacción en cada canción, no, tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo, no, no, tú no le pones lo que le pongo yo, no, tengo satisfacción en cada canción, no, tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo, no, tú no le pones lo que le pongo yo, autosatisfacción en cada canción, línea tras línea me desenvuelto, acierto en que sois todos más osos que un bufe libre de aeropuerto, y advierto que a mi lado mi adversario es un adverso al verso, quizás por lo que hago merezco más de lo que ahora tengo, pero yo creo que no, que busco terrenos sin explorar y los escarbo, la luna se ha asomado a mi ventana y yo la largo, sin embargo, cada noche es cuando cabalgo en pentagramas, descargo mis rimas entre sonrisas y lágrimas, y jamás me verás con la marcha atrás, ya he tomado muchas curvas y rectas, pero nunca pierdo el compás, son tiempos de competir, desde aquí arriba observo lo que resta del listón y me deprimís, falsos MCs, no sé a qué coño vinís con vuestra tesis, mi caída está difícil, preparaos para este misil, sufrid la consecuencia de la derrota, yo asumo que primero viene el mérito, después la gloria y me la gano sin escolta, que aquel que me conozca de su palabra, que saben que el Saiyan se lo curra, que se lo marca, que no guarda un puto animalucho en su arca, tan solo a los que quieren que no tuvieron estaca para clavar acá, soy omnipresente como el sexo, vuestra zona de afeitado de difícil acceso, y a cada verso crezco. Y a cada verso crezco. Y a cada verso crezco. No, no, tú no le pones lo que le pongo yo, no. Tengo satisfacción en cada canción, no. Tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo, no. No, tú no le pones lo que le pongo yo, no. Tengo satisfacción en cada canción, no. Tú no le pones lo que le pongo, sentimiento, cuerpo y alma, hip hop de corazón, yo.